huimos del centro. Por esa centrífuga, navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos, giramos, movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Preciso que nos entendamos. Yo hablo de algo seguro y de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclina la niña dorada y el celeste padre rezonga. Un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina, al fondo de la estrella muerta. El campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. ¿Comprendéis por qué el poeta y el soldado pueden ser una misma cosa? La luna con gatillo, de Raúl González Tuñón, en este programa número 127 de Fuerza Centrífuga, que abre la temporada 2018, y hoy hablaremos sobre derechos humanos. All right, boys. This is it. Over the hill. Pasa Bring on the Lucy de John Lennon, que es el tema que inaugura nuestra temporada 2018, nuestra sexta temporada de Fuerza Centrífuga. Y hoy tenemos un programa femenino, un programa con la Ceci y la Lucre, invitadas especiales. Lucre desde Córdoba se vino especialmente para este programa. Sí, sí, es verdad. Me vine desde Córdoba. Imagínense lo lejos que uno se viene, ¿eh? Así de importante es arrancar esta sexta temporada. Bueno. Y yo, como siempre, presente. Muy bien, Roby se vino hoy a puro color para iluminarnos. Y hoy vamos a arrancar el programa. Tenemos un programa que dijimos, bueno, siempre nos pasa lo mismo, todos los años, 6 temporadas, siempre nos queda material afuera, no sabemos cómo hacer. Entonces este año pensamos un formato diferente. Nos sentamos todas nuestras cabezas. La Fabi, que todavía tenía su pie sano. Fabi, que nos, no sé, debe estar escuchando, tiene un pequeño accidente doméstico y está en casa, así que le mandamos un saludo. A Pablo también, a Debo, a Ceci, que nos están también acompañando en la producción, a Nati y a Ana, que están atrás de bambalinas. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que entre todo? Dijimos, bueno, hagamos un tema por mes. Entonces este va a ser el mes de los derechos humanos. Pero igual nos pasó lo mismo. Nos costó cuatro horas arribar a eso. Nos costó cuatro horas de discusión, de debate, conversación. Arribar a eso. Somos unos cráneos. Y así que tenemos un montón de cosas para hoy también. No nos funcionó mucho la técnica porque igual tenemos mucho para contarles. Bueno, pero aquello que quede afuera podemos patearlo. Otra vez nos quedaba colgando en el aire, decíamos que el tema no lo habíamos concluido para la semana que viene. Va para dentro de 15 días, claro. Y después lo que nos quede en los siguientes 15 días. No sé. No sé. Esto es peor que la planificación de una clase. Queremos además recordar las radios que nos van a transmitir, que nos transmiten, que nos están transmitiendo. Las vamos a nombrar a las radios. La Radio La Colectiva de Buenos Aires, FM La Quinta Pata de Córdoba, la radio de la RNMA, FM La Tribu de Buenos Aires, FM La Voz de los Pueblos de La Rioja, FM La Tosca de La Pampa, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM Che Barracas de Buenos Aires, La Caterva de Buenos Aires y Radio Sur de Buenos Aires. Tenemos un montón de radios que van a escuchar nuestro maravilloso programa. Bien, vamos a contar un poquito de qué va el programa. Contamos, Analía me está censurando, dice, no, dale, ya arrancaste diciendo un montón de cosas. Vamos entonces a nuestra segunda canción del día, a Edith Piaf. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates. Ça ira, ça ira, ça ira. Sale Edith Piaf. No se rían porque empieza que a cantar. Que viene en francés. Sí. ¿Listo? Lo teníamos que decir. No, no, lo están buscando. Voy a cantar en francés. No, no, no voy a cantar en francés porque les voy a hacer un favor, pero podría leer en francés. Quiero que lo sepan. Es un... contar brevemente por qué elegimos este tema. Este tema, obviamente, es una versión de Edith Piaf de un tema que adaptan en la Revolución Francesa como forma de una canción, digamos, de divulgación de lo que estaba pasando. Dice en un momento, desde hace 300 años nos prometen que nos darían paz. Y después, obviamente, dice, desde hace 300 años nos atropellan, basta de mentiras y de frases, ¿no? Una canción de 1790 que Edith Piaf... me hace acordar las canciones de la República Española. Sí. Digo, tiene esa... ese... esa estructura, esa melodía, esa forma de marcha, de reclamo. ¿No? Que raro, digamos, para el estilo. Sí. Es bueno, esencia, en realidad esencia. Estaría muy bueno que pudiéramos volver cinco minutos después me salió, es esencia. A retomar, ¿no? Que de repente es parte de la cultura popular el tema de la música y cuán importante es para la memoria la música y qué difícil que es que las bandas actuales retomen algunas cuestiones tan históricas como esta, ¿no? Digo, por ahí nosotros en Latinoamérica no tenemos tanta cultura, y en particular en Argentina, de retomar poemas, de retomar canciones de reclamo que están acompañadas a momentos históricos. Y creo que por eso seguramente se eligió esto. Y no, lamentablemente, por ahí algo más latinoamericano, pero a mí me llama mucho la atención eso. Que si pasa en otros países. Sí, absolutamente. Es, igual tenemos un montón de canciones latinoamericanas, pero bueno, esta era para arrancar un tema francés. Y tenemos que hablar entonces de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, donde podemos poner un punto ahí con los derechos del hombre. Decíamos que tienen que ver los derechos humanos con la Revolución Francesa. Si bien la historia de los derechos humanos es bastante anterior a la Revolución Francesa es un hito en los derechos humanos. Otro hito es la independencia de los Estados Unidos. La Revolución Francesa va a tomar ese hito en cuanto a la proclamación de los derechos humanos. En ambos decía los derechos naturales. Si bien obviamente el reclamo es los derechos naturales para los franceses, pero no aquellos países coloniales que Francia tenía. Y eso va a ser la Revolución Francesa, pero habrá que esperar un tiempo más para que por fin sean universales, y habrá que esperar hasta 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que hay que esperar un tiempo más para alcanzar esto de universales, indivisibles, interdependientes que tienen los derechos humanos. Y que si bien empezaron siendo unos pocos, hoy abarca no solo derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, que tienen que ver con aquellos derechos que todos los seres humanos tienen y que son indivisibles, interdependientes y universales. Hay una cosa más, perdón. ¿Y por qué la fecha 1945, cuando se funda las Naciones Unidas, y 1948, cuando se lanza esta Declaración de los Derechos Humanos? Uno es en 1945, 1948... invariablemente remite a todo lo sucedido antes, durante y después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de Primera y Segunda Guerra Mundial, hablamos de todo lo que fue, todo lo que significó para el mundo pensar en el Holocausto, pensar en las dos guerras mundiales con la matanza impresionante, con todo lo que fue de inhumanidad posible. Toda esa significación, bueno, esa es la fecha que se establece, tiene una razón, tiene una razón de ser, se busca esa fecha, bueno, como para establecer un marco humano de derechos. Una visión así cristiana de los derechos humanos. El de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Fuerza centrífuga, en el aire, siempre en movimiento.